Buenos días, oyentes del informativo Farco. El concejal platense del PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto para modificar el Código de Convivencia Ciudadana, con el objetivo de prohibir la participación de menores de 13 años en protestas y manifestaciones. Sobre este polémico proyecto, en Raíces Rock dialogamos con Claudia Bernaza, referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Creo que está habiendo una suerte de distorsión en la idea de niños, niñas y adolescentes que quieren instalar en la sociedad basándose en un sentido común que se aleja muchísimo de la realidad de los chicos y de las chicas hoy. Por un lado hay una contradicción en lo mismo que postulan, dado que si pretenden bajar la edad de imputabilidad, porque para penas graves los chicos se comportan como adultos, entonces ¿por qué no pensar que son adultos a la hora de ir a una marcha? Pero por otro lado, además de esta contradicción, nosotros creemos que pibes y pibas viven intensamente lo que le pasa a sus familias. Y desde esa vivencia de lo que le pasa a las familias, desde esa tragedia que es el hambre en nuestros barrios y que padecen especialmente los chicos pueden acompañar a sus papás en sus manifestaciones, en sus quejas, en sus expresiones, tanto artísticas como gremiales, como religiosas, como políticas. Y además pueden ellos mismos, desde sus grupos juveniles e infantiles, tener expresiones propias en sus barrios, en sus plazas o en manifestaciones. Como reflexión final sobre el tema, Claudia Bernaza señalaba lo siguiente. En todo caso discutamos, y esto sí es una deuda pendiente del campo popular, discutamos que las manifestaciones nunca son obligatorias, nunca son porque te pagan un plan. Las manifestaciones deben ser asumidas desde la autonomía de cada individuo. Y los chicos también son autónomos para esa hora de decisión. Yo creo que están preocupados porque saben que cae muy mal en la represión cuando se trata de un niño o de una niña, pero la última represión que le tira gas lacrimógeno a una niñita de 11 años nos demostró que esa niña era plenamente consciente de dónde estaba y por qué quería acompañar a su mamá. Así que no caigamos en la trampa de esta discusión. Chicos y chicas pueden habitar la calle les pertenece, las plazas también. La alegría también y por supuesto que pueden tener su propia voz, su palabra y su presencia en las calles cuando la tragedia los alcanza. Para el Noticiero Nacional informó Sergio González, FM Raíces Rock.